Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. Siete de la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien. ¡Au! Ya estás igual que el lobo. Hoy no está el lobo. Ni su aullido. El que escucharon fue el de Marte, pero aquí está la lobita bien puesta. Para que sepan qué día es. Venus versus Marte, sin Eduardo Lobo. Estamos a 17 de agosto, o sea que sí estamos programa en vivo. Siempre nos animamos a hacerlo. A ver cómo sale el programa el día de hoy. Esperemos que bien. Sobre todo sin ninguna contrariedad. como que me sonó a un pedradazo lanzado acá, ¿no? Bueno, digo, a veces el lobo tiene bastantes observaciones curiosas, ¿no? Que no y, sabías que pues, tenía. Obviamente, cuando necesita sacar algo de su bodega, ajá, de su pecho. Tu pecho sabe. No es bodega. Pero bueno, hoy vamos a hablar, a ver si el lobito, le echamos un fonazo. No está aquí, no porque no haya querido venir, si quería venir, pero como ya informé en la mañana porque no se ha estado haciendo programas, tuvimos COVID, entonces para evitar cualquier contagio, decidimos pues que no viniera el lobo, ¿verdad? Sí, bueno, es un día también un poco gris, entonces pues está bien que no haya venido, así no tiene que lidiar con salir a la lluvia. Bueno, que ya paró, ¿no? Esto va a ser un par de horas la lluvia. Pero bueno, aquí es Alec, ya sabes, en 5 minutos se vuelve a llover. Pues supuestamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues tal vez nosotros ahorita en estos momentos, pues diríamos, ¿se considera ya amores maduros o todavía no? Pues yo pienso que sí, ¿no? ¿Sí? ¿En mi caso? Me imagino que en tu caso no. ¿No? En mi caso ya. ¿Sí? Sí. Ok, pues hoy vamos a hablar sobre amores maduros. Y es que a veces también hay amores que son jóvenes, pero que de mentalidad muy madura, ¿no? Sí, pero aquí creo que hablan más de... Sí, de la edad. De que ya llegando a cierta edad y en ese momento te llega el amor. Es el caso, ¿no? Oye, ¿será real que habrá parejas que hasta los 60 les llega el amor? Pues claro. O a los 50. El amor no conoce límites. Ah, se me hace bastante, así como que ya tal vez uno... Si yo fuera soltera y tuviera 50, 60 años, Yo creo que ahí estaría mejor feliz soltera. Pues sí, ¿no? Con tus gatos. O perros, no gatos, yo creo más perros. Bueno. Pero... pues sí, es lo que pasa, el clásico... en un bizarro tema. O sea, muchas veces pasa por el trabajo, que la gente trabaja ya con... una locura, con una obsesión, uh-huh, por ganar mejores puestos, por pasar más tiempo en la oficina, por no importarles tanto la vida personal. ¿Y qué es lo que pasa? Que les pasa factura. O sea, obviamente no es lo mismo que salgas, tengas tus oportunidades de conocer gente saliendo y dándote a la aventura de tener un buen rato, que estando en tu oficina tú solo o sola y realmente trabajando todo el tiempo para obtener estos puestazos. Sí, sí, sí. ¿Conoces a alguien, sin que digas nombres, de alguien que dijiste, wow, se enamoró ya estando mayor? Ya hay varios, obviamente. ¿Sí? Obviamente, pues sí. O sea, ¿y no se te hacía extraño? Porque imagino que habías estado joven, jovencito. ¿Ha de haber estado joven? Tú, has de haber estado jovencito, ¿no? ¿Ya grande? Ahora sí, ahora. ¿Ahora recientemente? Sí, pues sí, no es tanto el estar buscando a ver que estas cosas pasen, simplemente cuando las ves, pues sabes que, bueno, pues se está dando un amor maduro. Es más, tengo una pareja de amigos que se casaron ya y se conocieron ya como en sus 45, 46. Es que ahorita en realidad la mayoría de los que veo todavía los 40 están solteros, solteras, y apenas como que están entre, vamos a formalizar, y como que a los 42 más o menos se casan, a los 45 tienen sus primeros hijos. Sí, y hablando del lobo, el lobo que se asoma, ¿no? Sí, vamos a recibir al lobo. Lobo, estás en vivo. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Lobito. ¿Qué pasa? Antes de que se vaya a echar toda la canción, ¿no? Estás en vivo. Estamos hablando sobre amores maduros. Chale, entonces no llamé al programa equivocado. No, ay, no, creo que creo es tu que programa, es ¿no? El tuyo te está dando la pauta para que hables de tus lobas ya mayores. Desde que maduro. ¿Quién sabe? Por algo sigue soltero el lobito, ¿no? O sea, está en esa época que estamos diciendo, en que entre los 50 y 60 años podríamos decir, ya son amores maduros, en que apenas pasaditos por ahí. ¿Quién sabe? Ya pasaron. Porque yo conozco a varios cuates, incluyéndome a mí, que les gusta la vida loca. O ya están locos. Exacto. ¿No? O una de dos. Pero por alguna razón no veo ninguno de estos amigos que dice Lobo viviendo la vida loca, más bien como estando locos en la vida. Oye, sí, ¿no? Tergiversaron ahí el mundo, así como que es este mundo real, ¿no? Sí, o sea, para empezar, pues creo que viviendo la vida loca ya fue una cosa que pasó en los 90s y ya ni siquiera existe, ¿no? Eso te dice qué tan viejo estoy, qué tan maduro estoy. Chavorrucos. Yo trabajo con chavitos que realmente no conocen de esa canción nada. O sea, ni quién Ricky Martin es. ¿Quién es Ricky Martin? Pero bueno. Entonces, es muy raro, ¿no? Experimentar este tipo de sensación de amor cuando ya estás en una etapa madura. Yo la verdad pues no puedo hablar de mi experiencia, pero sí se me hace muy curioso cuando veo a parejas, sobre todo cuando vamos a las cafeterías, que vemos ahí que apenas se acaban de conocer o se acaban de reunir y en plan de date y ya son personas mayores. Pues sí. Y se les ve pues igual la misma ilusión, la misma emoción que una parejita de 20 años, ¿o no? Pues sí. porque en cierta forma yo pienso que cuando estás conociendo a alguien, pues tratas de enseñar lo mejor de tu personalidad, y muchas de las veces no es completamente tu personalidad, así es nada más como que la base, ¿no? Entonces cuando ya, especialmente cuando uno ya está maduro y está empezando unas nuevas relaciones, siento que es más difícil todavía porque no hay muchas buenas relaciones y personas que a las que puedes conseguir una relación ya cuando estás maduro. Es más difícil. Sí. Yo pienso, porque hay menos opciones. Pues eso también, ¿no? Pero, ¿sabían que el amor maduro también le llaman amor crepuscular? Y me suena como a la película de Crepúsculo. Pues eso es, el crepúsculo es el final del día. El final del día, ¿no? Cuando ya está oscureciendo. Realmente, pues, es obvia la referencia a la edad ya mayor, en que ya estamos llegando a los 70, 80 años. Uno lo está subiendo, dependiendo de la edad que tiene uno, pues alta. Primero 60, ahorita... luego ya me dicen 70, luego ya 80. No, te voy a decir 100, ¿no? No, la verdad es que ya falleciste hace 5 años. Una persona de 70 ahorita diría, no, sí, los amores maduros de 100 años. No, los de 20 pues van a decir no, los de 30. No sabemos. Oye, hasta me siento joven, ¿no? Y los de 40 también ya le están moviendo también el tapete hacia arriba. Todavía no llegó yo ahí. Ahí estás. 40 y 50. Ando cerca, ando cerca. Pero bueno, a mí no me tocó ya esa experiencia, ¿no? No. Yo me casé muy joven, 22 años. ¿Te robaron? Me robaron. Sí, tienes razón, sigue. Y no me robaron. Pero el punto es de que sí, pues a veces decía yo, es padre casarte a la edad que yo me casé. Yo no me arrepiento, en absoluto. Pienso que, o sea, fue el momento preciso y adecuado. Y lo curioso es de que después me pongo a analizar y mis hermanos y yo casi nos casamos a la misma edad, sin planearlo. Entonces, es padre, yo creo que es la edad en que muchos le temen tal vez, porque pues te acabas de titular, de hacer tu carrera y dices, no, mejor primero voy a ver qué va a pasar, ¿no? Y los que... Muchos como que dicen, ¿saben qué? Pues hice este esfuerzo muy grande, pues ahora es mi tiempo. Dicen, ¿sabes qué? Voy a viajar, voy a comprarme el carro que quería, entonces el tomar un paso así como que cuando acabas de salir de la universidad es medio difícil, pero yo creo que es una de las mejores etapas porque en sí ya tienes algo así, tu futuro ya está más o menos un poquito más balanceado, entonces el tomar una decisión así es buena idea, yo pienso. Sí, bueno, para algunos como tú dices, o sea, puedes decir, no, yo hasta los 40, de hecho yo cuando estaba muy jovencita yo decía, voy a tener novio hasta los 40, todavía ni llego a los 40, ¿no? Pero, sí, hay mucha gente así, que dice, no, a mí, y hasta eso ahí, siento de que hoy en día es hasta más, porque dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tener mi hijo allá cuando me pueda, cuando ya tenga algo más controlado, pero tú nunca sabes cuando te llegue, y cuando te llegue hay que tomar buenas oportunidades, si es una buena oportunidad hay que tomarla, ¿no? Así es. Y bueno, dice un dicho popular que hay amores que matan, pero cuando el amor es ya amores maduros, es lo opuesto a este refrán, ¿no? Y es un resumen de experiencias en las que se encierra la sabiduría de saber que uno, pues ya sabe lo que no quiere y lo que tu corazón realmente ansía con fuerza. Pongamos, Marte, de las personas que conoces que dijiste que ya están grandes, como por ejemplo los CEOs de tu compañía, ¿no? Uh-huh. Pues me imagino que ellos ya la hicieron, ¿no? O sea, ya hasta se pueden jubilar y, sí, y empezar su amor, ¿no? Es lo que hicieron dos de ellos que manejaban la compañía. Básicamente se jubilaron del trabajo en sus 40s y se casaron porque no podían estar casados o bueno, teniendo una relación de novios ahí. Dentro del trabajo. Dentro del trabajo, entonces decidieron, bueno, pues es nuestro tiempo y dejaron la compañía para casarse y viajar a Barcelona y al resto del mundo. Eso es padre, ¿no? Porque ahí puedes ver un claro ejemplo de los amores maduros, o sea, cuáles son sus proyecciones a futuro y muy cercano, ¿no? Tal vez cuando nos casamos jóvenes te hacemos muchos planes porque dices, tengo mucho tiempo, ¿no? Que pues realmente ni siquiera sabemos, pero así es como uno piensa en la juventud, ¿cierto o no? Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Por favor, no mientas otra vez. Tú tan cobarde, disimulaste. Preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. De la tarde con 30 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre amores maduros. Sobre ese particular amor que se le tiene a una persona ya cuando llega a una edad más avanzada y que lleguen los dos, obviamente, al mismo tiempo a él, ¿no? Sí, sí, sí. Pongamos que son dos personas ancianas que se conocen bailando cha-cha-cha o simplemente pues son de las personas que aprovechan el que ya se conocían, porque pues de esto viene el tema de del libro de El amor en tiempo de la cólera. Y pues obviamente en ese libro, pues en la novela de Gabriel García Márquez, llega el amor ya en la última parte de sus vidas, un amor que siempre se les hizo difícil por el papá primero y por la sociedad después y etcétera y etcétera, y pues porque la viejita estaba casada, ¿no? Hasta el final pues pierde a su esposo y es cuando los, pues en un barco, en un crucero, tienen este amor fugaz. Pero como hay cólera, no los dejan... La enfermedad. No los dejan llegar a puerto, entonces se les va aumentando ese tiempo que tienen para el amor que nunca pudieron consentir, ¿no? ¿Hay una película de, sí, que puedas recomendar? O sea, porque me imagino que hay muchas versiones, ¿no? ¿O no? No, ¿no? Hasta eso no creo, ¿no? Es más, esta versión se hizo hace poco, hace como unos... 10 años oh. O 5 años, no me acuerdo. ¿Yo la vi? Sí, pues me imagino. Que la vimos. Pero bueno, el punto es que leer la obra de Gabriel García Márquez obviamente es mucho mejor que la novela, ¿no? Que ir a verla como película. Sí. Y bueno, cuando nuestro corazón está dolido, el sufrimiento por las vivencias pasadas, llega el momento en que uno necesita calma y reposo, ¿no? Y cuando se produce la ocasión es cuando tal vez ya pasa mucho tiempo y es cuando tal vez ya el corazón está sanado y dice, es el momento de ahora sí enamorarme. Aunque échame ya... una canita al aire. Ya cuando ya está en grandes, que está bien, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no? Ya ves el lobito, ¿cuántos amigos lobitos hay en esa situación que ya sanaron su corazón y ahí andan saliendo en dates, ¿no? ¿Lobo? Sí, es yo lo que he visto recientemente es de que hay muchos que estuvieron casados y cuando se separaron como que empezaron a vivir la vida loca. Y tú, por una temporada pues la pasaban entre relación en relación en relación, y ha llegado un punto en el que como que eso ya cansa, como que la aburre, y es cuando en realidad empiezas a buscar el amor verdadero. Y exactamente cuando tú en realidad estás buscando algo, es más fácil encontrarlo y apreciarlo que cuando estás viviendo la vida loca. Pues eso sí también, ¿no? Y bueno, también cuando ya estás grande obviamente tienes más experiencia, tal vez ya te ha tocado también sufrir por amores. Que por ejemplo ustedes, Marte y Lobo, cuando estaban jóvenes, me imagino que cuando tronaban con las chavas, pues decían, no, pues en la siguiente relación no quiero algo así. O tal vez son de los que no se dan cuenta y tal vez todas las relaciones que han tenido son iguales. Pues sí, la verdad, siento que cuando uno está en una relación y truena, lo primero que piensa uno es qué dolor. O sea, no se te olvida tan fácil un gran amor, ¿no? O sea, realmente no es de pasar luego la vuelta a la hoja. No te imaginas, yo pienso que a la siguiente persona con la que vas a andar vas a estar pensando, ahorita con calma, no quiero volver a sentir lo que se sintió con esta relación. Y por eso me imagino que cada vez con más experiencias, pues más, no roto, pero más amarrado está ese corazón con vendas. Y yo pienso que se da más en las mujeres. Por ejemplo, yo cuando así me pasó, dije, yo ya no voy a tener novio, yo ya no me voy a enamorar, yo ya no voy a ser buena onda con los chavos. Te vas a casar hasta los 40. Ajá, más. Y me callaron la boca. Bueno, a mí lo que me pasó recientemente es de que no funcionó una relación y vi de que como que ya actuaba más, ya no era tanto drama, era más como que ya tenía esa experiencia de pasar por ese tipo de experiencias, entonces como que no me afecta tanto, así como que puedo superar las situaciones mejor. Bueno, eso después de mucho psicólogo y mucha tiempo de terapia, de haber pasado muchas lobitas que pasaron, saltaron de una, saltaron a la cuna de lobos. Había una novela así, ¿no? Cuna de lobos. Sí. Y bueno, obviamente el lobo salió. Era un programa de televisión. Era una novela. Era una novela. Que todos los señores veían, porque eso sí. Según esto, nada más en ese entonces la veían las mamás y las amas de casa, y de repente nada más escuchamos que a cierta hora todos los hombres se juntaban en la casa de alguien a ver esta madre. Sí, porque estaba estigmatizado, ¿no? Que los hombres no podían ver telenovelas. Sí, los hombres les encanta el chisme. Pero en este caso, pues obviamente la gente que te llegas a enterar a que está viendo la novela, te quedas ahí, güey. O sea, mira, dime si no, tú, Marta, que estás casado con su servidora, ¿a poco no disfrutas ciertos programas que si no estuviera yo, o así como que sentirías, ay, me da cosita verla yo sola, solo? Pues obviamente, todos los de 90 Day Fiancé, todos los... ¿Y no te gustan? Todos esos, Amores Ciego, el Amor al Primer... Madrazo, o sea, sí, o sea, y ya no se diga no, Sex and the City. Para mí es al contrario, yo de repente me echo unos programas de que digo, bueno, no necesitamos saber, que veo este tipo de programas. Pero el punto es de que digo yo que los puedes ver sin tener que decir, los vi yo sola, ¿no? Porque mi esposa la quería ver, ¿no? Pero disfrutas de eso con ese pretexto, ¿o no? Pues sí, puede ser. Nada más no dices de que lo viste y ya. No, lo ves y no dices que lo viste. Yo, cada vez que vamos a Las Vegas, en la temporada que vamos siempre hay unos programas que vemos que son así como para echártelo uno tras el otro, porque no los teníamos, entonces era o te los echas ahí o no te los puedes echar. Entonces, oye, ¿quieres sacar el casino? No, me quiero de los ahí. Espérate que se acabe y ya es el último. Ay. No, pues ya hay que cenar, ¿no? Sí. Es increíble cómo se va el tiempo en Las Vegas, ¿eh? O sea, una cosa a la otra, se va el tiempo, pero pasando rapidísimo. Eso es lo más divertido, ¿no? También de cuando ya tienes varios años de casados, no tienes hijos, puedes hacer lo que te pegue en gana, si no quieres salir, si quieres ver la tele, o sea, no hay problema, ¿no? Exacto. Sí, realmente si quieres nada más quedarte a ver la peliculita que está saliendo, o en el caso de el Bellagio, pasártela viendo las fuentes y el show desde tu cuarto, ¿no? Porque es chistoso, nunca uno se imagina que estando en el Bellagio hay gente que arriba en sus cuartos viendo, ajá, el show. Las fuentes. Porque siempre te toca a ti pasar y básicamente ponerte en la orilla de la, sí, del laguito ese artificial y verlo desde ese ángulo. Nunca te toca el otro hasta que te quedas. O sea, realmente uno no se pone a pensar, ah, detrás de los cuartos estarán viendo, los estarán viendo así completo, no creo. Sí, no, y aparte mejor porque te pasan la música. Y estás viendo lo que hace la Torre Eiffel, que nadie, no, yo no me había dado cuenta que se ponía en coordinada. Pareciera. El color, se coordina el color azul, verde, azul, blanco y rojo. Y lo prenden hacia arriba, hacia abajo, pero en coordinación de la música del Bellagio. Bueno, entonces, se ve así, no sabemos si realmente son los mismos dueños, o sea, no hay bronca. Entonces realmente sí se ve fabuloso desde la habitación de uno. Cosa que nunca nos había tocado porque nunca volteas a ver la Torre Eiffel cuando estás viendo las o ves uno o ves el otro. Pero bueno, estuvo interesante. Es que chistoso. Exactamente. Siempre aprendes algo nuevo. Bueno, y hablando ahorita ya de Las Vegas y de este tema, uy, cómo vemos viejitos. Cómo vemos viejitos con jovencitas, ¿no? O viceversa. Con todo, o sea, ves sobre todo, como tú dices, a gente que es rica, pues obviamente con su elección, pero también ves muchas parejas. O sea, obviamente en el buffet ves puro viejito. Ya, o sea, realmente no es el lugar para jovencitos en Las Vegas. Pero bueno, también obviamente hay muchos juegos que nada más son más aficionados a la gente mayor, como las tragamonedas que le encantan aquí a Venus. Yo soy gente mayor. Sí, no, pues es que te encanta. Yo así como que, ay, güey. O sea, nada más parece que les lleven una lechita y su pan para chopear. Te pasas. Cualquiera diría que me paso horas con todo el mineral que juego, ¿no? Con tu sistema. Si supieran mi sistema. Pero bueno, ya regresando al tema, en el proceso de una relación madura, pues existen también, así como la etapa del enamoramiento, y si no funciona, pues el sufrimiento. Entonces, yo me imagino que se ha de ser un poco más difícil para una persona adulta, ¿no? Sí, me imagino yo. O sea, terminar una relación. Pues imagínate, o sea, tantos años o tantos. Lo difícil es cuando tú piensas que la otra persona es muy parecida a ti y resulta ser diferente, y luego cuando ya te separas de la persona, si te das cuenta del tipo de persona que es y te desilusiona un poco. Yo creo que eso es lo difícil ya cuando eres adulto, de que mantener esa idea de que vas a encontrar el amor de tu vida. Exactamente. Y bueno, tú que conoces mucho de film, hay una película que se llama Los Puentes de Madison, que sale Clint Eastwood y Meryl Streep. cuando ya están grandes, teniendo un romance pero cañón. ¿Te acuerdas de esta película? Están grandes, ¿no? No, creo que la haya visto, ¿eh? En el 95 salió y realmente, pues dicen que, pues como actores que son, que sacaban chispas en esta película. Uh-huh. Yo realmente nada más recuerdo los puentes en sí, realmente no recuerdo nada de la película. Uh-huh. Pero sí, me acuerdo que fue de esos primeros enamoramientos ya en el crepúsculo de uh-huh. sus vidas, que dices, ah, mira, pues todavía la puede el clínico. Hay que ver esta película, ¿no? Sí, estaría bien. Dicen que está buena, al parecer. Y bueno, pues hay muchas películas así que pues nos muestran lo que puede ser el amor ya cuando estamos mayores, ¿no? Sí. Hay una de un hotel de India que es como un retiro para personas ya mayores. Y uno de esos es el de que se enamoran unos viejitos. Pero la viejita como que no... se había muerto su esposo, entonces no se quería enamorar porque no le quería ser infiel a la idea del esposo. Ajá. Y el otro cuate seguía insistiendo y seguía insistiendo y se la gana. Y en realidad tú así como que ves de que algunas veces así, así hay personas que exactamente que a esa edad que perdieron a su pareja y no quieren meterse en otra relación porque tienen esa idea de que su esposo o esposa era como perfección. Entonces encontrar a alguien que sea diferente pues es muy difícil. Sí, y últimamente pues también en Just Like That, ¿no? Te están enseñando cómo las sí. viejitas estas todavía también pueden, ¿no? Enamorarse, sí. Sí, también, uh-huh. hacerlo de todo. Bueno, vamos a una pequeña... Hoy sale un nuevo capítulo. Uh-huh. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Mía, a la mía. Te ves feliz con tu nueva vida. ella, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 50 minutos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Bueno, tenemos que esperarlo porque hay retrasos. Sí. Pero bueno, estamos hablando de el tema amores maduros y pues hay un pequeño dicho que dice: todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. Viene de Jean-Jacques Rousseau. Muy buena, me gusta. Sí, ¿no? Pero cuando está uno bien apasionado, pues realmente no se siente dueño, ¿no? Así como que es al revés, ¿verdad? Por eso está la frase, ¿cierto? Sí, pues depende, cuando, si hay veces cuando de tienes que emociones desenfrenadas, no son buenas. O sea, por eso los budistas hablan de que todo en extremo es malo. O sea, no puedes exagerar tu experiencia ni para lo bueno ni para lo malo, porque pues se te va el tren. Interesante. Entonces, todas las experiencias que uno vive, tanto como dolorosas como no, van a servir para aprender a apreciar a esa persona que está a tu lado. Y vaya que sí, ¿no? Ahorita, con esta enfermedad del COVID, apenas el último programa que hicimos, Lobos, no sé si te acuerdes, hablamos del COVID. ¿Sí? Sí, cuando estábamos diciendo de que cuando tienes pareja, que es diferente porque te está cuidando, y el lobito decía sí, y uno que no tiene pareja y que cuando se enferma, ¿te acuerdas o no? Creo que la trajimos ese bicho. Sí, vaya que sí. Lo trajeron. Lo llamaron. Sí, y llegó. Por eso no lo digo tres veces. Lo bueno es que Novito dijo, sí creo en el virus. Sí, exacto. Pero el punto es de que es cierto, ¿no? Te das cuenta con las experiencias, cómo también va creciendo el amor, ¿no? O sea, se vuelve todavía más maduro. Como el día que peor me sentía y estaba ahí tirada en la cama, me dice Marte, qué bonita te ves, qué bonita estás. Y yo me siento sí, de la qué bonito me ves. Dije, no, es que me ves con ojos de amor, porque yo me siento que me estoy muriendo aquí, ¿no? ¿Fuerte? Sí, es curioso cómo es eso, ¿no? Que a veces, pues uno ve lo que está ahí para uno mismo, o sea, no es no es un anuncio, no es algo que se haga a propósito con la intención de, ah, mira, siéntete mejor porque te digo esto, ¿no? Simplemente sale esos momentos que son de pareja y de estar viviendo juntos ya un buen rato. Sí, cuando encuentras una, cuando tienes una buena relación, siento de que hay muchas cosas de que algunas veces es una comunicación que ni siquiera lo tienes que decir, así como que ya se da a entender muchas cosas, de que de repente cuando hay problemas, nada más la reacción de la persona sin decir nada, ya puedes decir, ¿sabes qué? Vámonos, porque la fiesta de seguro ya no te late. Y es bonito tener ese tipo de relación, porque sientes de que te entienden. Hay mucha complicidad en la relación. Y yo me imagino que también en las relaciones maduras, cuando empiezas una relación madura, como que hay esa complicidad más rápida, porque pues ya han pasado bastantes años, ¿no? Y cada persona ya sabe realmente lo que quiere y lo que no. Entonces, y como que se da con naturalidad eso, por eso yo pienso que muchas parejas adultas que se encuentran y hacen una relación, pues les va muy bien. Casi no se ha escuchado de que... especialmente porque sabes lo que... Bueno, yo siento de que mientras ya más adulto, ya más sabes lo que tú quieres, entonces es más fácil buscar y encontrar algo, alguien que quiera lo mismo y que te la pases bien, ¿no? Así es. Sí, aunque hay casos en que los viejitos cuando se juntan no se aguantan. Ah, también. Porque también son los que ya están acostumbrados a su espacio, a sus tiempos, no quieren a alguien que les quite nada de eso. Hay mucha gente que escarrabia, ¿no? Sí. O sea, que dicen, yo prefiero, yo sé cómo soy y prefiero mi espacio, hacer lo que yo quiera cuando yo quiera y comer lo que sea que se me antoje, etcétera, etcétera, ¿no? Ver lo que sea en la tele, por ejemplo, ¿no? No sé. O sea, son ejemplos muy reducidos porque pues obviamente todavía no hay esa edad, ¿no? Pero yo siento que ahí como que es una etapa que pasas y luego después de un tiempo estás buscando a alguien más. Porque sí es cómodo el hacer o tener o a comprar lo que se te antoje, pero hay un punto que de repente, y especialmente uno para de soltero en los tiempos de festivos, de fiestas de Navidad y Thanksgiving, como que te sientes un poco solo, o es lo que me pasa a mí. Entonces el tener una relación y poder ir a las fiestas y poder pasárselo con la familia, yo creo que es bonito. Pues sí. Y si no, pues preguntémosle a Venus, ¿no? Que le encanta pasar el tiempo en pareja, sobre todo cuando son pues las Navidades, los tiempos especiales, ¿no? De los veranos, de vacación, etcétera, etcétera. ¿A mí? Ya los dos, pero pues, o sea, me imagino que tú puedes dar la perspectiva de las mujeres en este caso, porque pues ya hablamos los hombres. No, pues sí, o sea, obviamente es muy bonito pasar esos momentos y independientemente, ¿no? Si estás en una relación madura o una relación joven, pues eso es para mucha fiesta, ¿no? Pero también, o sea, aunque uno, yo pienso, esté soltero como el lobo en esos momentos, pues también aprecia lo bueno, ¿no? De que no tienes que estar dividido entre lo que quiere tu pareja y lo que vas a querer tú. Entonces también aprovecha, o sea, aprovecha esos momentos, porque por más de que la pareja a veces se lleve muy bien y quieran hacer lo mismo, a veces tienen que hacer lo que otras personas quieren, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos ahí, con la familia, sí, y todo eso. Y por eso, o sea, también vele ese lado positivo, que no te sientas mal en esos días. Al contrario, diría, ah, puedo hacer lo que me venga en gana. Si no quiero ir, no voy. A una loba a una fiesta sí. Y al día siguiente a otra loba y a otra loba. Uh-huh. Y así las vas rotando. Total que son, ¿qué? 2 días al año, ¿no? No, estamos hablando de loba. Estamos hablando de todos los días. Bueno, celebración. Make it rain. Ya sería decisión en dónde invertir sus Christmas sí, presents. El amor crepuscular también es recíproco. Uh-huh. O sea, realmente se tiene que dar en las dos personas, si no, no cuenta. Sí, porque nomás uno sí, está enamorado y dice la otra. Que, ay, sí. O sea, me da hueva esa viejita o me da hueva ese viejito, como que no. O sea, si son así, pues no es amor, ni siquiera es amistad, es mejor los cada quien en su casa. Es que me da risa porque nosotros hablamos así, pero pregúntale a mi sobrina de 12 años, nos ven como viejitos, yo creo, nosotros no, y nosotros no, los viejitos aquellos. Los verdaderos. Los viejitos. Los viejitos verdaderos. Pero bueno, sí, o sea, así es como pasa. Para la experiencia que tiene una persona de 12 años, pues realmente alguien de 50 sí se ve mayor. No, sí. Yo a los 12 años, yo que decía a los de 20, yo les decía, señores, señoras, perdón. Perdón, porque ahora sé que están chamacos. ¿Y ahora? ¿A quién le dices señor y señora? ¿A los de 40? No. Son unos, ya se está haciendo campito. Son unos chavales. Ya se está haciendo campito ahí. Están bien chavos. Y entonces, ¿quiénes son los nuevos rucos para ti? Setentas allá, por ahí. Setentas, ¿no? O sea que... ¿Para ti qué son, lobo? A la suegra, pues, cuidado con lo que le tocó, pues, ¿no? Pues cambia con el tiempo, honestamente. Así uno... Me dicen que me veo bastante joven, pero honestamente ya me siento un poquito mayor. Ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Entonces, tú dijeras, joven, no estoy. Pero viejo, tampoco estoy. Estás mitad. Está a mitad, estoy ahí, disfrutando. Está entre los 60 y los 65. Chale. No, gracias. Yo sé que tengo canas blancas, pero no es para tanto. Tiene mechas plateadas. Es diferente, ¿no? Y eso que está bien conservado por el alcohol, ¿no? El alcohol lo ha mantenido bien conservado. Se lo, aquí cuelgo yo, ¿no? Y eso no se me acaba el programa. Ahí cuando sea el tiempo de que ya se le pasó, ni siquiera van a saber que ya está en su casquete. No, pero pues ahorita yo creo que el lobo sí tiene experiencia por sus amigos, que sí se ven más grandes, ¿no, lobo? Más traqueteados. Sí, es algo muy triste algunas veces de que muchos amigos de que son más jóvenes, que están casados, que no se cuidan, parecen 10 años mayor que yo. Que dices, ¿cómo es posible, hombre? Hay que mantenerse bien, ¿no? Y cuidarse. Solteros, pues. Sin complicación. Es el secreto a una vida duradera, ¿no? ¿Y en nosotros no tener hijos? Más que hijos peludos. Una hija peluda. Pero bueno, está bonito este tema. Si hay alguien que esté en una relación madura y que quiera aportar, ¿no? Sobre cómo le hacen para mantener esa bonita relación. Sí. Para aguantar así. Y también las parejas que ya llevan muchísimos años, pero que realmente son felices, ¿no? Porque hay muchas parejas que sí llevan hasta 50 años de casado, pero la mayoría viven infelices. Uh-huh. Eso sí está, o sea, como que está el contraste, ¿no? Y que dice, no, es que así es la vida, uno se tiene que aguantar, o cosas así. Y dices tú, no, ¿cómo? Sí. No. Así yo de lo que he visto en parejas que han durado mucho tiempo es la comunicación. Y el compromiso, el de que de repente no siempre lo que tú quieres hacer, sino lo mejor para la pareja, ¿no? Sí, tiene que haber muchísima comunicación, mucha empatía. Uh-huh. Y yo pienso que admiración, obviamente. Porque se da eso, obviamente el amor ya está, ¿no? pero de lo que no se no se ve es eso. O sea, obviamente se ve el amor, pero no se ve la empatía a veces, no se ve la comunicación, no se ve la admiración. Yo creo que esos puntos son los que realmente mantienen a una pareja muy fuerte o muy unida. Uh-huh. ¿O no? Sí, perfectamente. Y bueno, ya... La diversión también. Es sí. Muy importante. Para buscar lobo. Momentos para disfrutar. Busca los momentos de Make It Rain. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Esperemos que les haya gustado y que se comuniquen con nosotros de alguna forma en la página web www.sexyloveradio.com y que nos hagan saber los temas que quieren que tomemos aquí y que qué tal les pareció este, ¿no? O sea, porque hay mucho que hay mucha información de esto que no tomamos, fue como muy resumido. Pero yo creo que después tomaremos un tema ya con más casos reales. Fue casi un programa improvisado por lo mismo de que no sabíamos si iba a aguantar la voz. Entonces... La voz de América. Sí, ahí vieron varios momentos en que dije, no ya puedo seguir hablando, no se va a escuchar nada. ¡No puedo hablar! No, deja tú. I see the people. Iba a salir otra voz. Pero bueno, la pluma matán. ¿Qué es eso? No digas esas palabras. El exorcista. No, ¿cómo no vas a saber la pluma matán? ¿Qué es la pluma matán? Era lo que repetía la mujer esta. Pues no se repetía, ¿no? ¿Qué tal si? El exorcista. La decía en latín, obviamente, para los que sabemos latín. Los que saben que no saben. Los que creen saber. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches, que se la pasen muy bien. Y pues que se cuiden, ¿no? Cuídense del virus, por favor. Y si se llegan a enfermar, mucha vitamina C, mucho líquido y lisina. Mucho líquido. Y pues Lobito, que encuentres tu amor maduro. Crepuscular. Que te crezcan al crepúsculo. Qué raro se escuchó, ¿no? Sonó así como que los gallos que les crecen la crespa. Sí. Crespru. Okay. ¿No? Bueno, pues ahora sí llegamos al final del programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.